que ya me había descrito Ramiro con todo lujo de detalles cuando estuve en París con ellos, con él en su casa, pues significó mucho porque tenía muy reciente todo lo que me había contado mi amigo Ramiro, que ya se había convertido en un amigo mío. Y saber y pisar por aquellos, por aquel suelo que él había casi perdido la vida en ese recinto y revivir todo lo que él me había contado, pues fue absolutamente dramático y triste. La supervivencia en el abismo de Mauthausen, el campo de la muerte donde también amanece, donde también se respira la vida y se siente el frescor de la lluvia entre el barro, el horror y el sufrimiento. Ramiro. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tienes mucha historia por delante, ¿no? Para contarnos. Hombre, historia, historia no llora. O sea que mi historia, la de todos los españoles que salimos de España por causa de la guerra y que hemos tenido, por desgracia, que pasar por los campos de exterminio de Alemania. Eso fue lo más terrible para mí. Ha sido una cosa que verte a la edad que yo tenía, que era un crío con aquello. Bien, pero a eso, Ramiro, nos vamos a meter luego. Tengo que despedir a Paloma. Bueno, pues muy bien, Vidal. ¿Te parece bien, verdad? Que claro, hagamos que una segunda parte contigo. Hacemos una segunda parte y un abrazo muy fuerte para, muchas gracias. Para ti y para Ramiro. Un beso enorme. Y Ramiro, dale un beso muy fuerte a Nini de mi parte. No faltaré, igualmente para ti. Nini es especial y también. Y para tu marido. Bueno, Ramiro, nos quedamos contigo y sí. Luego, como Paloma está ocupada, luego pues ya grabaremos la segunda parte con ella. Ramiro, tú, bueno, vienes al mundo un 30 de agosto del año 1921. ¿Qué es eso? En medio de una tormenta de verano allí en Cantabria, en mi tierra también. Hombre. Pero aquí en Laredo, yo soy de Santander. ¿Tú eres de Santander? Yo soy de Santander. Ah, sí, hombre, todos somos cántabros. Hombre, claro, de buena cepa, somos de buena cepa. ¿Elegiste Laredo para nacer? Eso, no, yo no lo elegí, porque cuando aquello aún no tenía ni bondo ni mundo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, Ramiro? Pues de mi infancia ha sido una infancia dorada, porque en mi casa existía una situación económica bastante favorable, que me he criado en un ambiente verdaderamente que no puedo quejarme, muy bien en familia, cuestión familiar y bien. ¿Erais cuántos? Una familia de ocho hermanos. Ocho hermanos, fíjate, Elena, ocho hermanos. Cinco varones y tres hembras. ¿Cómo era la casa de los Santi Esteban? Bueno, Santi Esteban, que es el apellido correcto. Muchas veces buscándolo me encuentro Santi Esteban, pero es no, Santi Esteban. Es que hay mucha gente que confunde con San Esteban, pero es Santi Esteban. Santi Esteban. Una sola palabra. ¿Cómo era vuestra vivienda, Ramiro? Mi vida donde vuestra vivienda en Laredo, ¿cómo era? Pues bien, en una casa familiar donde éramos una familia bastante importante, pues éramos ya ocho hermanos, mis padres, más una abuela, bueno, que en general no era abuela mía, pero como ha sido siempre la hemos tratado como una abuela, una tía a mi madre, la que crió a mi madre, que mi madre se quedó huérfana a 9 años, y es ella que la había criado. Entonces, para nosotros era nuestra abuela, la única que hemos conocido, así que... Qué divertida, ¿no? Una infancia con tantos hermanos, ¿no? Una infancia con tantos hermanos, a la fuerza ha de ser divertida. No te he comprendido muy bien. Que una infancia entre tantos hermanos, Ramiro, así. Erais ocho, eso tiene que ser divertido. ¿No? Sí, no era siempre divertido, había momentos que... Habría peleas. Hacía falta una cierta autoridad. ¿Sí? Bueno, allí en la casa familiar, Ramiro, veíais bodas, teníais un restaurante abajo, era un negocio de tus padres, ¿no? Permíteme un momento. Sí. Un momentín. Sí. Oye, ya está, ya puedes continuar. Puedo continuar. Bueno, pues Ramiro, sí. Ahí en la casa familiar hacíais sí. bodas. Sí. ¿Verdad? Sí, porque precisamente tenemos en casa, tenemos un organillo. Uh-huh. No era mecánico, era a mano, con manivela. Y naturalmente eso pues traía muchísimas bodas de Laredo. Porque nosotros estamos en el barrio de la Pesquera, que se llama, a 1.5 kilómetros del centro de Laredo. Y muchísimas bodas venían por eso, simplemente que por bailar, pues antes de la comida venían allí, bailaban un poco y después se iban a donde tenían la comida preparada. Sí. Pero eso que a causa del organillo casi todas las bodas pues pasaban por allí. A finales de verano de 1925, Ramiro empezó sus clases con gusto, arropado por sus hermanos mayores. El colegio se encontraba en el centro de Laredo y debían caminar algo más de 1 kilómetro hasta llegar. ¿Qué recuerdos tienes de tu época estudiantil? Pues ha sido... Yo creo como todos los jóvenes, ¿sabes? La escuela, según días bien, su mal, pero en fin, en general, yo hablo general, los niños no les gusta mucho el escuela, prefieren ir a jugar, pero en fin, allí teníamos que pasar por el... Pero las 4 horas de la mañana se pasaban volando, ¿eh, Ramiro? Luego venía tu madre, ¿verdad? Sí, después ¿verdad? Teníamos 1.5 kilómetros para ir a comer la cosa. Y menuda comida que nos hacían también. Hombre, parece que también... Mis padres tienen un restaurante en casa, así que la por comida no faltaba ahí. ¿Cómo recuerdas, Ramiro, a tu padre durante tu niñez? Pues durante mi niñez, un hombre severo, sí que bueno, severo. Y para nosotros, un buen padre, uh-huh. pero en fin, que en casa tenía una autoridad, que lo he respetado como un hombre... Igualmente que mi abuelo, porque su padre, el padre a mi padre, era lo mismo, un hombre muy recto y que nadie, que sus hijos, pues no hayan de ejemplo por esa parte donde iban. Por eso en casa pues tenemos una cierta disciplina también, porque si no, entre 8 hermanos, o sobre todo 5 varones, hubiesen venido locos mis padres. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República y hay altercados. ¿Cómo recuerdas aquella época, Ramiro? 14 de abril de 1931. Sí, hombre, yo era un crío, pero en fin me acuerdo porque por lo menos donde yo vivía por allí pues fue no un choque, sino alegría, mucho eso. Para mí me marcó mucho porque era un crío, ¿eh? Después he ido comprendiendo poco a poco lo que representaba el movimiento de la República con aquello. Tú vivías en el barrio de la Pesquera, que se le conocía como la Pequeña Rusia, porque todos sus vecinos eran de izquierdas. Sí, esa fama tenía. Era curioso porque el barrio de la Pesquera, donde he vivido, y del otro lado de Laredo había el barrio de Tarrueza, que llamaban otro barrio, los dos que pertenecían a Laredo. Y en el otro lado era todo contrario, eran todos de derechas. El contrario del barrio, es por eso que supongo que por eso le pusieron el nombre de la Rusia Chica. En 1936, ¿tú seguías estudiando entonces? Sí, yo estaba ido a la escuela hasta que me tuve que marchar de allí. Y si te digo... Y lleva la vida por el colegio a casa, a casa al colegio, en fin. Si te digo, mi buen amigo, el mote de Gary Cooper, ¿a qué te suena? A Guardia Civil, ¿no? Sí, que hubo un problema con tu perro. Sí, yo que lo habían nombrado así, como apodo le habían puesto el Gary Cooper. Sí, hubo un problema. En aquella época pasaba una película de Gary Cooper por Laredo, ¿verdad? Pero tú tenías un perro que ladraba mucho. Hombre, estás bien al corriente de todo, ¿eh? Ah, hombre, es que me han pasado el libro y me lo he estudiado. Creo que Paloma ha hecho su trabajo, ¿eh? Lo ha hecho estupendamente. ¿Qué pasó con ese perro, Ramiro? ¿Qué me puedes contar? Sí, era un perrito, precisamente el chico que trabajaba en casa, pues, tenían sus padres tenían una perra y tuvo pequeños. y se nos presentó un caso un día con el perro. Mi madre se me dio boca la pobre, porque decía, ¿a dónde vas con tantos animales? Entre gatos y perros en casa no se podía casi andar, ¿eh? Porque también a mis padres les gustaban mucho los animales. Y por fin, pues bueno, ese se quedó en casa y se hizo el dueño, pues fue un perro magnífico hasta el final. Y tenía toda una historia que se la ha contado a Paloma. Sí. No sé lo que le había hecho la Guardia Civil. Suponemos que le habían tirado un tiro porque un día vino con un agujero en una oreja a casa. Uh-huh. Y como había uno que le había dicho que nos enteramos por el jefe de patrulla, que se lo dijo a mi padre, ten cuidado porque ese te quiere matar el perro. Naturalmente, el perro no sé por qué, es cosa curiosa, venía la Guardia Civil, de que siempre paraban en mi casa para que mi padre se enviaría la hoja de servicio, y salía, pues se volvían a parar a Edo. Pero bueno, antes de, no sé, 50 metros antes de llegar a casa, el perro ya estaba ladrando, y no lo hacía nada más que por la Guardia Civil. Siempre hemos tenido como un misterio, porque la Guardia Civil vestía un uniforme verde, los carabineros vestían un uniforme verde, si vinieron los carabineros por la carretera, el perro no ladraba. Una cosa curiosa, ¿eh? Nunca nos hemos podido explicar. Y suponemos que venía de ahí, el tiro ese que le dieron en la oreja. Bueno, empieza la guerra civil, empieza el caos y el desorden. ¿Recuerdas cómo era la relación de tu padre con el comisionado del gobierno republicano? Mi padre precisamente era íntimo amigo del que era delegado de guerra, que era el que tenía el mando cuando eso alguien es el Aedo. Sí. Y con el médico ese, también, como era el médico a cabecera, también tenía muy buenas relaciones. No ha sido lo mismo cuando nos marchamos, cuando mi madre volvió para allí otra vez, no se portó muy bien porque nunca la permitió que abriera su comercio siéndole el alcalde y la hizo lo más mal posible que pudo. Sí. Que nunca he comprendido el porqué, porque era el médico cabecera que nos había asistido a todos cuando veníamos al mundo. Sí. Y era un íntimo amigo de la familia, pero con la guerra, no sé, pues. El 26 de agosto de 1937, los soldados de la 4ª Brigada de Navarra y los italianos de la División Littorio entraron en Santander. Cantabria quedaba en mano de los sublevados. Los nacionales iban haciendo prisioneros a su paso. Faltaban 4 días para que Ramiro cumpliera los 16 años. ¿Cómo recibieron la noticia de la toma del pueblo por el bando nacional? ¿Cómo organizaron la huida de Laredo hacia Santander, Ramiro? Ya, nosotros ya cuando, cuando mi padre se enteró, naturalmente, pues estaba al corriente con las autoridades del pueblo, que evidentemente que los falangistas avanzaban y que venían encima, y entonces ya decidió de marchar. Y pudimos marchar tranquilamente, porque no, aparte de 2 o 3 bombas que un avión dejó caer, nada, no pasó nada. Y así fuimos hasta Santander. Y en Santander, pues, fuimos a casa de una una prima de mi madre. Ojo, padre, madre, 8 hijos y sí, Rosa. Y la abuela. Ajá. Y allí dormimos una noche en Santander, en casa de esa familia de mi madre. Y al día siguiente, o sea, de allí había que salir. Para Asturias ya no se podía ir porque la carretera estaba cortada. Así que la última salida que quedaba era el mar. Los barcos en el puerto estaban cogidos de asalto, era algo terrible. Y al final mis padres decidieron, dice, bueno, me voy yo con los dos mayores andando hacia Asturias, que es donde quedaba, y vosotros quedáis aquí. Y así lo habían decidido. Y mi madre estaba preparando precisamente la ropa para mi hermano y yo y mi padre, sí, nos quedaba, que nos marchamos para marchar. Y la vio que estaba llorando, y ese hombre dice, pero ¿por qué llora, señora? Y dice, y le explicó, dice, mire, venga conmigo. La sacó al balcón que estaba justo enfrente del puerto y hizo ver dos barcos que estaban en medio de... No estaban atracados, estaban en medio del muelle, o sea, en el bar, pero no estaban atracados. Así que dice, mire, esos dos barcos los mando yo. Dice, váyanse por allá tranquilamente, pero... pasen, le señaló por el recorrido por donde tenían que pasar para dar vuelta al puerto, porque si no toda la gente se hubiese tirado allí como locos. Y él dice, cuando yo los veo a ustedes allí, que no había nadie donde él lo señaló, sí, del otro lado del puerto, dice, entonces haré señas a los barcos que atraquen y serán ustedes los primeros a subir. Menos mal que fue así, que si no, no hubiésemos podido salir nunca de Santander. Tuvieron que salir, Ramiro, de noche, ¿verdad? Porque estaba por allí, sí, el almirante Cervera, y el ahí buque. Esperamos la noche en el puerto. El capitán explica, o sea, el capitán que mandaba dos barcos, era una pareja de barcos pesqueros que venían ya evacuando desde Bermeo. Y le explicó, dice, mire usted, esos dos barcos los mando yo, váyanse allá, que cuando yo los vean allí, daré señas a los barcos para que atraquen. Y así pudimos subir al barco, pero que inmediatamente se llenaron de gente, naturalmente, y tuvieron que salir. No había manera de parar a la gente, tuvo que meter los motores en marcha y desatracar, porque era imposible si no se hubiese hundido el barco. Y ahí en medio del puerto esperamos la noche, y es cuando nos explicó. Dice, esperamos la noche porque tenemos el Cervera, que está con Franco, el barco Cervera, es un barco, sí, de guerra. Sí. Dice, está patrullando delante del puerto y hacía prisioneros todos los barcos que podrían salir. Y así esperando la noche, cuando llegó la noche, se sentó encima de la cabina del barco, sacó su pistola y entonces hizo un discurso diciendo, el primero que encienda un cigarrillo, una cerilla, lo que sea, y se lo pegó un tiro. Y ahí se quedó sentado encima de la cabina del barco, hasta que el barco salió y una vez en alta mar, se bajó otra vez con la tripulación, a su puesto. Y así salimos de Santander, pero veíamos a la Cervera, que no estaba muy lejos, porque naturalmente le estaba todas las luces encendidas. En nuestro barco no había estado todo apagado. Y lo veíamos como si así que él pues se fue siguiendo la costa hacia Asturias, sí, lo más posible para alejarse del Cervera. Atisbó el puerto pesquero de La Rochelle, ¿verdad? Sí. Pero ahí no... Llegamos a La Rochelle, antes de llegar a La Rochelle, salieron ya un barco francés y nos hicieron esperar fuera del puerto un buen rato y al final nos dieron salida para autorización de entrar en el puerto de La Rochelle. Y precisamente fue pues, un problema porque una mujer había dado a luz durante la noche y la criatura nació muerta. Ahí también hubo un poco revuelo porque cuando vinieron las autoridades francesas, se hicieron cargo de todo, subieron al barco y envolvieron a la criatura en una sábana y lo arrojaron al mar. Las mujeres en que estaban en el barco se lo veían como locas al ver eso. Y el capitán les explicó, dice, no, dice, es normal, es la ley del mar. El que muere al mar debe de volver al mar. Entonces, Ramiro, les hacen volver a la ciudad condal, les hacen volver a España otra vez. Así, ya directamente del barco al tren y a Barcelona. A Barcelona, y allí ya usted con su familia se ubican en Belvis. Sí, después no, porque mi padre, como además del comercio que tenía, pues se ocupaba del correo. Sí. Y había, se comunicó a Madrid, con lo cual había salido allí, que se encontraba en Cataluña. Y entonces lo destinaron a la Seu d'Urgell. Y es donde fuimos a vivir después, a la Seu d'Urgell, que está a 10 kilómetros de Andorra. Ahí estuvimos hasta el final de la guerra. El 26 de enero de 1939, los tanques nacionales desfilaban por la Diagonal de Barcelona, lo que significaba la derogación de la autonomía catalana. ¿Cómo prepararon los Santisteban su nueva huida al país vecino? Bueno, era como decía, mi madre con mis hermanos salieron, fue el 9 de febrero, por el tren normalmente hacia Normandía, en Francia. Sí. Y mi padre y mi hermano mayor y yo nos quedamos aún dos días más. Y ya cuando dos días después ya empezaba ya las tropas franquistas, ya estaban muy cerca, y es cuando pasamos a Francia. ¿Cómo recuerda aquella larga cola en la frontera? Hombre, yo pues aún lo veía con los ojos de un chaval que era joven, pero era verdaderamente muy triste, y además se veían escenas que no eran muy agradables, familias que se despedían, otros que podían salir, en fin, ya. O sea que ya, y así pasamos la frontera andando, sí, hasta la Tour de Carol. Aquí en esta cola les están preguntando, en esta fila, ¿Franco o Negrín? ¿Recuerda usted? Cuando íbamos entrando a Francia, sí, pues iban, preguntaban, ¿Franco o Negrín? Y yo respondí Negrín. Y el tío, como vio que era un chaval, agarró y dice, tú con Franco, el gendarme francés. Y me metió en la fila, o sea, quería meterme en la fila de los que se iban o quedaban con Franco. Y entonces los militares que estaban alrededor, que lo vieron, se tiraron encima de los gendarmes y dicen, no, este viene a Francia. Y es así que yo pasé a Francia. Pero cuando mi padre se dio cuenta, pues ya todo se había terminado. El 27 de febrero de 1939, Francia y Gran Bretaña habían reconocido al gobierno de Franco. Ustedes se establecen en un campamento, si no me equivoco, ¿verdad, Ramiro? Sí, ahí nos llevaron a un campo que había existido para los... O sea, los tres o cuatro días primeros pasamos la noche justo en la frontera, en un prado, en pleno aire, en la nieve. Y después ya de ahí nos llevaron a Verdariés, que era un campo que había servido ya como campo de prisión de guerra en la guerra de 14. Y las barracas que habían, que eran de barracas construidas en ladrillo, bien, sí, pues ya estaban todas ocupadas cuando hemos llegado nosotros. Así que tuvimos que espabilarnos y con nuestras mantas hacer una pequeña chabola en pleno aire, así pasamos el tiempo que ellos que vendrían a montar barracas, que de madre y todo, eso, quizás 15 días así durmiendo fuera aquí. Y después ya tenemos ya barracas bien como es debido y ya la vida mejoró mucho. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y Francia, conjuntamente con Gran Bretaña, respondió a los alemanes el 3 del mismo mes con la declaración de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la declaración de guerra, los franceses se mostraron más cordiales con los republicanos. ¿A qué otro campo les trasladaron? ¿Cuánto tiempo permanecieron en este campo, Ramiro? Y ahí fuimos a Bernedaries, y ahí en Bernedaries no había tampoco las barracas que existían, que era de la guerra de 14, ya estaban llenas, así que tuvimos que apañarnos también con nuestras mantas, hacer pequeñas chabolas, hasta el tiempo que los franceses ya montaron barracas nuevas, así que para alojarnos. Y estuvimos ahí en ese campo de Bernedaries hasta el mes de octubre, me parece que fue, que ya nos trasladaron a otro campo de la Sanfón, otro campo de, que el había servido también para prisioneros de guerra cuando sí. la guerra del 14. El 22 de diciembre de 1939 partieron hacia el norte para reforzar la frontera francesa con Bélgica. 12.000 hombres fueron enviados a esta misión. ¿Qué recuerda? Y hay que por la vida allí nosotros... A estos años lo tomas todo un poco al chirigota, no te das cuenta de la gravedad de las cosas, ¿eh? Y para mí estaba bien, porque bueno, estábamos con el ejército francés, estaban en un batallón de ingenieros, o sea, para hacer las fortificaciones, eso junto con lo mismo que los franceses, el mismo sistema, y la misma vida que los franceses. En mayo de 1940, los alemanes atacaron Bélgica. El día 20 de ese mismo mes, el mando supremo recibió la orden de retirarse hacia París. El caos y el desconcierto se adueñaron de la situación. No había nada organizado. ¿Qué pasó entonces, Ramiro? Pues llegamos, como estaba todo desorganizado y todo, pues llegaron una mañana, nos despertamos el ruido de los tanques alemanes. Sí. Ya que nosotros ya íbamos evacuando hacia París y nos parábamos, pues andábamos por la noche, nos parábamos por la mañana hasta quizás a las 4 de la mañana o así. Nos metíamos en un bosque, en un sitio así camuflado. Ustedes iban, Ramiro, ibais todos juntos, Nicasio, Manuel y tú, sí, ¿no? Sí. Siempre. Nicasio, sí. Tu padre, tu hermano Manuel y tú. De acuerdo. Entonces caminabais siempre por la noche, ¿no? Para... Sí, para eso. Pero en fin, duró poco la cosa porque enseguida nos engancharon los tanques alemanes. Corrían más que nosotros. ¿Qué recuerdas de tu llegada a Amiens? Cuando viste un puente, estáis ya prácticamente acorralados por los alemanes, los aviones alemanes escupían fuego sin descanso, la muerte rondaba insistente y tenaz en forma de pájaros de acero. ¿Qué pasaba? ¿De qué eras testigo en ese momento? Yo lo primero que me extrañó muchísimo, veníamos de la guerra de España, o sea, yo había visto cómo se llevaba la guerra en España, aunque era una guerra civil y que no era internacional como la que hemos vivido después, pues estamos mejor organizados, muchísimo mejor que los franceses, porque los franceses era una desbandada, no era retirada, era una desbandada, cada uno por sí. Nosotros el primer día, la primera noche, perdimos al capitán que se marchó con su chofer y el coche. Sí. Y nos quedamos, menos mal, que quedamos con un teniente de reserva de la que había hecho la guerra del 14, y para nosotros era como un padre, ¿sabes? El hombre lloraba, él lloraba, y nuestro capitán español, dijo, pero hombre, ¿por qué llora? ¿Qué quiere la guerra? Esto lo hago, darle un poco de coraje. Y dice, no, si no es por mí, dice, es por vosotros que yo lloro. Cuando aquello lo tomamos un poco a chirigota nosotros, pero en realidad él sabía o se suponía lo que nos esperaba. Y la verdad es que después a nosotros ya no nos trataron como prisioneros de guerra. Allí viste un puente, ¿verdad? Que hubo una masacre. Sí, ese es donde... O sea que antes de llegar a Amiens había el río y el puente, que no había manera de atravesarlo porque los cadáveres de vacas, caballos, gente, porque toda la población que venía del norte de España, de Francia y de Bélgica, mismo de Luxemburgo, todos nos encontramos en la carretera de París. Así que era imposible dar un paso. Fue una verdadera carnicería. Nosotros que veníamos de vivir la guerra de España, que era una guerra civil, por lo menos había una organización, algo que funcionaba, pero ahí allí nada. ¿Os entregasteis? Todos los soldados abandonados, los oficiales, los altos mandos, todos habían salvado, o sea, desaparecido, sí. Era una verdad de un desastre. Ramiro, os entregasteis a los alemanes, ¿verdad? ¿Cómo? Os entregasteis a los alemanes. Sí, no. Una mañana nos despertó, estamos en un bosque, durmiendo, y nos despertó el ruido de los tanques. Bueno, pues teníamos que salir a la carretera, pues estamos en un bosque, ¿qué hacemos? Y al final, el que nos mandaba a mi compañía, dice, mira, lo mejor será que nos formemos militarmente y salgamos a entregarnos. Vamos, ya veremos a ver cómo van las cosas. Y efectivamente salimos así, porque estaba una fila de tanques que se había parado en la carretera. Sí. Están descansando y los soldados sentados encima de los tanques, y todo, como si no habría guerra. Y cuando salimos, pues nos hizo seña, el primer oficial alemán que vino hacia nosotros, nos hizo seña de para atrás, de volver para atrás, y así volvimos andando para atrás. Ahí nos cruzamos con los alemanes, que ellos iban hacia París y nosotros hacia Bélgica. Sí. Encontramos precisamente una cosa que nos chocó mucho, que en un tanque salió un alemán por la torreta arriba y gritó, españoles, dices, esto no es Madrid. ¿Sabes lo que quiere decirlo? No. ¿Por qué? Porque en Madrid nunca pusieron pasar a Madrid. Y allí corrían como lo de algo los franceses. Al amanecer os ordenaron caminar hasta Luxemburgo. Sí. Los primeros días fuisteis escoltados por el ejército regular y luego posteriormente por las SS. ¿Cómo eran estos hombres de las SS? Pues en general el ejército normal venían, nos acompañaban andando con nosotros. Las SS venían en bicicleta todos. Así que las bicicletas por los lados de la columna, que eran miles de presos, ¿eh? Sí. Pues por muy despacio que vayan las bicicletas, tú tienes que correr, ¿eh? Así que ahí, el día que nos caía la SS era verdaderamente la muerte. ¿Se ensañaban con vosotros solo por diversión? Sí, porque lo tiene la SS, la gente me dijo, si quieres los sí. Fanáticos nazis, sí. La mayoría estaban criados así, y eso lo veían. Cuando era el ejército normal, te trataban mejor, ¿eh? Tenían más, trataban como un prisionero de guerra, pero los SS, para ellos lo había. Sí. Era realmente muy. En estas mismas fechas, Silvina, tu madre, regresó a Laredo desde Normandía con sus 6 hijos. Sí, bueno, 5 hijos, 5 porque... No, 6. 6. 6. 6, sí. Cuando mi madre se enteró de que había... que nos habían hecho prisioneros, o sea, cuando nos cogieron prisioneros, venían chicas, íbamos nosotros, nos llevaban prisioneros en columna, ¿eh? Y venían chicas francesas que eran voluntarias de la Cruz Roja, a pedirnos las direcciones si queríamos que darían noticias a nuestras familias. Sí. Y así le dimos, mi madre supo que estamos prisioneros de guerra. Y entonces cuando eso, pues ella pensó, dice, pues nos han cogido, pues lo van a llevar a España. Hubiera sido lo normal, quizás. Sí. Y ella pidió a regresar a España. Que es lo peor que pudo hacer, porque después, mira, la pobre ha sufrido mucho allí, sobre todo. ¿Qué recuerdas de tu paso por la ciudad de Núremberg y cuándo recibiste la primera agresión por parte de un miembro de la Gestapo? Ah, estar bien enterado. Pues sí, allí vino la Gestapo, todos en civil, ya no eran militares. O sea, los militares sí estaban, que guardaban el campo, pero los que vinieron a hablarnos así a nosotros eran todos en civil, o sea, la Gestapo. Sí. Y eso nos cacheaban como si seríamos bandidos. Si en un pliegue del pantalón luego veían algo extraño, sacaban la navaja, rompían el pantalón para ver lo que había, en fin. En verdad, salvajes. Y es ahí donde yo llevé la primera bofetada, pero no, fue más que una bofetada, porque el imbécil que me está preguntando se ve que no sabía que en España también había rubios. Porque me vio rubio y cuando me dijo polaco, sí. Digo nein. Polak, nein. Y la tercera vez me pegó un bofetón que agárrate así que ya. Me callé y pasé. Después pensé, este imbécil se cree que en España son todos morenos. Porque me vio rubio, tenía que ser polonés o polaco. Ramiro, el 4 de agosto de 1940 os mandan formar porque vais para España. Pero sí. De repente habéis un tren de ganado. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en ese tren, en ese vagón? Pues era muy duro, porque viajar, como íbamos allí, 100 personas en un vagón de mercancías, viajabas todo el día a pie firme, no podías sentarte. Pero en fin, nosotros ya con lo que habíamos pasado de la guerra de España, pues teníamos una cierta camaradería entre nosotros y una manera de organizarnos ya muy diferente que los franceses, que para ellos pues, no habían sufrido, no habían visto nada. Sí. Y ya entraron que nos entraron los vagones, que estamos tío, no podíamos sentarnos. Pues nos organizamos así a turnos. Sí. Nombraron turnos, bueno, tantos os sentáis durante media hora, después otros tantos, y así nos organizábamos. Sí. Y viajamos así, o sea que no, todos no podíamos sentarnos al mismo tiempo. Y el viaje pues duraba según, porque también había días que era la SS que nos escoltaba y otros días que era el ejército normal. Cuando era el ejército normal eran más humanos. Pero en tres días que pasamos en el tren no bajamos nomás que una vez del vagón. En una estación nos ofrecieron bajar a tomar un poco el aire, así no sé por qué, pero muy poco tiempo. ¿Y las necesidades y todo encima? Todo, allí tienes que hacerlo todo en eso. Pues digo que ya con lo que habíamos sufrido en España, pues ya estamos preparados ya más que los franceses. Nos organizamos mucho mejor. En el vagón tenéis una pequeña ventana, ¿verdad? Y... sí, hay cuatro ventanas que ellos habían puesto con barrote, eso, y habían puesto además esto, el alambrado de pino, para cerrar, que no podía, aunque por una ventanita de esa no podías pasar tampoco, pero en fin, los vagones que nos transportaban llevaban expuesto con alambre de pino. Un calor insoportable, supongo, ¿no, Ramiro? Imagínense, en mes de agosto, que a veces el tren, para dejar pasar los trenes de tropas alemanas que iban hacia el frente o así, pues pasábamos a veces 3-4 horas para hacer una estación o más, en pleno sol. Y los chavalucos insoportable. Te daba la posibilidad de beber cuando querías tampoco. Los chavalucos estos que os veían desde fuera, que os preguntaban quiénes sí. sois, de dónde venís. Sí. ¿Cómo era eso? Era gracioso porque salían de la escuela, se les veía porque llevaban la cartera. La mochila de cachín, sí. Con los libros en la espalda, eso, y venían y preguntaban. Pues, en mi vagón había un catalán que se defendía bastante bien en alemán. Ahora le decíamos, pregunta esto, para saber lo que pensaba la gente. Y cuando los dejó, nos preguntó qué éramos. Éramos franceses. Y ese chico le contestó, no, españoles. Y nos hicieron la seña con el dedo, en el cuello. Pero quería decir que acortarnos el cuello, comprendimos. Cuando le dijimos que éramos españoles, ellos nos contestaron, Rotispanian, que decían rojos españoles. Ya, eso ya lo sabía ya. Pues digo que ya tenía la juventud alemana ya estaba bien preparada por la propaganda nazi. El tren se paró definitivamente, las puertas de aquel vagón se abrieron con violencia y Ramiro y su familia fueron obligados a bajar a patadas y culatazos de fusil. Sí. Mientras los perros adiestrados dibujaban con su ímpetu la palabra muerte. Los SS gritaban, Raus,

las primeras palabras que nos dijo. Habéis entrado por la puerta, pero saldréis por la chimenea. Por la chimenea del crematorio. ¿Qué viste a tu alrededor, Ramiro, en esa formación? Cuando terminaban de daros la bienvenida y de repente viste gente famélica, ojos fundidos en cuencas, gente moribunda, ¿no? Sí. Sí, pues cuando te das cuenta de entrar a un sitio de esos, lo primero, ver esto es el uniforme de preso, eso ya nos puso, y después en el estado que estaba la mayoría. Cuando leíamos, como toda la gente estaba al trabajo, los que estaban en el campo para recibirlo, pues eran los jefes de barraca, capos, gente que estaba enchufada y que comía bien. Sí. No había diferencia, pero cuando empezaron a llegar los comandos que ingresaban al campo por la tarde, y los veías en el estado que es, que muchos ya no podían andar, es ahí que empezabas a pensar, bueno, llegaremos nosotros a ese estado. Un oficial os obligó a que os quitaseis la ropa que llevabais encima. Así es, automáticamente, inmediatamente desnudos, a cortarte el vello, el pelo por todas partes. Y... Ramiro, sí. Sin querer ser efectista con la pregunta, ¿eh? Es difícil no volverse loco en una situación de tanta crueldad, ¿no? Y soportar un futuro que, bueno, parece que va a ser inminente o que quizá no puedas evitar. ¿Cómo se hace para no volverse loco? Pues no te lo puedo explicar, no sé, piensa si tienes siempre instinto este y salte, y es lo quizá lo que me ha salvado. Yo he tenido siempre el moral, nunca me ha faltado. Qué bueno, nunca, qué bueno, qué complica. Eso ya ha sido, que es, yo creo que lo que más es, yo he sufrido mucho por mi padre y mi hermano, que en verse así, pues, aunque procuramos no trabajar juntos, ¿eh? Si podíamos no estar en el mismo grupo de trabajo, encantado, porque para no ver como, porque ver pegar a un miembro de tu familia que tú no puedes hacer nada, yo, una impotencia demoledora, ¿no? Es malísimo. Sí. Ramiro, lo que llevabais como ropa, que era a rayas, ¿no? En ocasiones sí. Tenía manchas de sangre porque no lo habían lavado bien. Ah, ocurría muchas veces que te daban una camisa que veías la mancha de la sangre y, aunque la habían lavado, pues ya no sabía de las manchas, en fin. ¿Cómo fue tu paso por las duchas? ¿Por las duchas? Sí. Pues como los demás, allí te metían en un cuadrado de duchas. ¿Pero sabías realmente que las duchas también servían para otro tipo de cosas? ¿Servían para? Para el gas. ¿Para hacer sufrir? Para matar por gas. Sí. Sí, porque para divertirse ellos, las duchas estaban hacia un cuadrado grande, que no sé, que habría quizás 100 duchas en la sala donde entrábamos todos al mismo tiempo, ¿eh? Sí. Y ellos para divertirse o te ponían el agua lo más caliente posible o helada completamente. Ramiro, ¿alguna vez se habrá preguntado dónde anida tanta maldad, ¿no? En esta gente. ¿Cómo antes le preguntaba cómo podía no volverse loco? Y la pregunta es ahora cómo, de dónde sacaban, ¿no? Esa capacidad para el mal. ¿Alguna vez lo preguntaban? ¿Encontraban respuesta por qué esta maldad gratuita? Me habla sobre la, ¿cómo te diría? El comportamiento, exacto, de los SS. Exacto, ¿por qué? ¿Por sí, qué era? Llevaban también, ellos también llevaban perros que estaban enseñados también para matar y para eso, pero ellos eran más peligrosos que los perros. Claro, es una pregunta difícil de contestar, el por qué. ¿Por qué? Porque ellos se divertían así. Además, el fanatismo que tenían. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hemos hablado antes de León, los trenes. Está parado el tren en la estación. Y cuando que los niños venían a la escuela, pero críos de 6 o 7 años, ¿eh? Y que te hacían ya señas con el dedo que acortaron la cabeza cuando dijimos que éramos españoles. ¿Qué quieres esperar de toda esa gente? no encontraba simpatía por ninguna parte. Yo, en el único sitio donde he visto un poco de humanidad fue cuando llegamos a Nuremberg, que nos llevaron desde la estación hasta el campo, donde se cerraron. Había que atravesar casi toda la capital, ¿eh? Pues bueno, la gente, ellos, los alemanes, iban gozando, las mujeres, los niños, todo, a mirar a los prisioneros. Para ellos era una victoria. Y lo único que me llamó la atención, una señora de una cierta edad, que la vi que se le caían las lágrimas. Una sola persona. Una sola persona. Y había miles y miles. Ramiro, tú cuando ibas a las duchas, ¿tú sabías que había cámaras de gas? ¿O no? No, sí, cuando una vez está en el campo, ya sea yo cuando llegué, no había cámaras. Aún no las habían hecho. En el 1940, en Mauthausen, no había cámaras. Empleaban el camión fantasma. O sea, que era un camión que lo habían puesto equipado ya. Que el tubo de escape podían poner que saldría al interior del camión. Sí. Y como el camión estaba todo cerrado. De la zona de carga del camión. De la zona de carga del camión donde iban los prisioneros. Eso es. Sí. Y estaba completamente cerrado por todas partes. En el trayecto de ir de Gurgen a Mauthausen, por ejemplo, ya les abrían el gas, el motor, y cuando llegaban a Mauthausen ya estaban muertos. Descargaban y ya le iban a buscar otro viaje. Esa no fue. Después ya se puso más moderno, o sea que después ya darían las cámaras de gas, se han puesto ya después. No, yo llegué, no existían aún. ¿A qué te recuerda, Ramiro, a qué te recuerda la frase tú por la mañana al crematorio? Eso lo oías al crematorio, te decían siempre tipis futen crematuar, quiere decir tú eres comida del crematorio. Eso te lo decían con mucha frecuencia. Recién llegados al campo os metían en cuarentena. Sí. ¿No? Transportabais piedras al hombro desde la cantera hasta las distintas obras. Y aquí ya hablamos de los dos hermanos y el padre. ¿Cómo podíais sobrevivir a todo esto? Tener que llevar piedras de 50 kilos al hombro. Aquí, como se antojaría a ellos, o sea que tenían que tener mucha vista, ¿sabes? Sí. Y esto ya con la experiencia la admite, después la coges allí, ¿eh? Sí. Y no se te ocurriría coger una piedra muy pequeña, porque entonces te la cargabas. O sea que ya buscabas una piedra mediana, que tú no te sufría mucho, pero que al ser ya le parecería que sea bastante. Porque si la cogías pequeñita, entonces llamaba al cabo, o a dos cabos, y entonces te ponen una piedra entre los dos en los hombros y a la hora sube. Y ese está puesto seguro que no llegaba arriba a las escaleras. No, tenían cosas que para la gente que no lo ha vivido... Sí. Es increíble. Por ejemplo, con los judíos, dan un ejemplo. Sí. Esos sabían que morían inmediatamente, eso era seguro. Pero bueno, el tratamiento que les daban los pocos días que podían vivir, un ejemplo, tenías que se habla mucho de las famosas escaleras. Las escaleras de Mauthausen, eran 186, ¿no? Sí. ¿Tú las construiste también, ayudaste a hacerlas? Sí, yo he trabajado en la construcción de las piedras. Cada uno de esos peldaños estaban hechos de forma distinta o resbaladiza para que cuando subías con la piedra de unos 50 kilos te resbalases, ahí era que se montaba. Sí, que al principio eran piedras que estaban puestas sobre la tierra. No tenían cemento ni nada más puestas. Y era fácil que una piedra de esas se desprendiera. Sí. Y en toda la piedra, pues fíjate, pasaba, si había una columna de 100 que subía detrás, atravesaba toda la columna. Y había dejado quizás dos o tres muertos o más detrás. O sea que estaba así. Ellos tenían todas, buscaban siempre la forma de divertirse lo mejor posible. Haciéndote sufrir o para matarte. ¿Cómo fue tu primera agresión en este campo de exterminio? Mi primera impresión. Tu primera agresión, la primera vez que un SS te pegó. Te dio con un palo, me parece. Estabas picando. No fue la primera. Ese que me dio con el palo ya llevaba yo más de 2 años en el campo. Ajá. Ya conocía todos los trucos, pero en fin. Ese cogió un pico. Sí. O sea que me ordenó que yo daría con un palo con el mango de un pico, que daría un golpe en el trasero de un polaco. ¿Y qué quieres que haga yo? Pues le di nada, casi nada. Entonces, es así que tú pegas. Y entonces no me dijo agáchate. Él me cogió por el cuello y me hizo agachar. Y él, te aseguro que me pegó un palo, él me lo pegó bien. Y después me dijo, así se pega. Pues bueno, puedo decirte que estuve más de 15 días que yo no podía dormir sobre la espalda. Porque mi trasero atravesaba como si fuera una morcilla, ¿sabes? ¿Cómo dormíais en los barracones? Pues al primero, en cuarentena, cuando llegábamos, metían en las barracas, pues ponían paja por el suelo y cuando íbamos a dormir, te ponían a hacer en fila, firmes, y una vez que estábamos todos, eso y sale, acostaros. Así que, de la manera que caías al suelo, ya no podías moverte. Esto en la cuarentena, que no había, no había camas, era paja que ponían, eso. Después ya las otras barracas, que ya cuando estás, tienes un buen trabajo, eso, pues ya te enviaban a otras barracas. Dormías con tu padre, ¿verdad? Yo sí. Escuchaba su respiración por las noches. ¿Eh? Escuchaba su respiración por las noches. Sí, es seguro. Y además, pues, pero dormir dos personas en una cama que tiene 60 centímetros de ancho y que es un cuadrado de madera, que cuando la paja ya está ya muy molida, eso, pues baja el saco de paja, pues sea más bajo sí. que las tablas de las orillas. Así que tenía medio cuerpo sobre la tabla y el otro medio al interior. Uh-huh. Y yo he dormido así con mi padre. Sí. Tú tenías que ver, Ramiro, cómo la salud de tu padre se iba depreciando, ¿no? Hombre, sí, la última hora ya lo veía. Pero, en fin, él se salvó porque tuve suerte, o tuvimos suerte, que por mediación de del famoso fotógrafo de Mauthausen. Sí, de Francesc Boix. De Boix. Sí. Pues bastante amigo con él, y como él hacía trabajos en secreto para los oficiales, sí. le traen los rollos de fotografías de la familia y es el que las developaba, en fin, hacía trabajo, así que estaba prohibido para los oficiales, todo eso, pero lo hacían. Y él, pues, no puede decir que no, lo hacía. Y eso le permitía, pues, tener simpatías con algunos de esos oficiales. Uh-huh. Y un día le dije, digo, coño, mira, digo, tú que andas bien con algunos oficiales, sí. ¿no podrías hablar a ver si podemos colocar a mi padre que no vaya a la cantera? Pues iba a la cantera, a ver si lo podemos meter en la cocina. Y él me dijo, dice, mira, ha llegado un capitán que parece, dice, no debe ser un verdadero SS. Parece buena persona, dice, viene todos los domingos a pasearse por el campo, los domingos por la mañana, y cuando yo lo vea que viene, voy a buscarte la barraca y vamos a hablar con él. Y sí, él me llevó y le dijo, bueno, su padre trabaja en la cantera y, en fin, le puso un poco las cosas más graves que lo que eran. Y el hombre me miró y nada más dijo, ya veré lo que puedo hacer. Y se terminó. Desgraciadamente, ese día mismo cogieron a un alemán que había robado un salchichón en la cocina. Sí. Y naturalmente lo mandaron a la compañía de castigo a la cantera, ¿no? Que quedaba una plaza vacante en el comando de la cocina. Y por la noche ya avisaron a mi padre, mañana por la mañana tú vas a trabajar a la cocina. Y así entró a trabajar a la cocina para pelar patatas, que es lo que le salvó. Uh-huh. Fíjate, si no hubiese aguantado. Ramiro, los alemanes se sentían desbordados, no sabían qué hacer con más de 7.000 prisioneros españoles que habían llegado a Mauthausen. Se sabe que hubo algún contacto con el Ministerio Español para buscar una solución, pero no contestaron, ¿verdad? Porque según Serrano Suñer, de los Pirineos para arriba no hay españoles. O sea que Franco conocía vuestra situación. Sí, puesto que fue la respuesta de Serrano Suñer, que dijo, del otro lado de los Pirineos no existen españoles. Y desde entonces los alemanes pues nos trataron como apátridas. Es por eso que solamente en el campo de Mauthausen los españoles llevan el triángulo azul. En todos los otros campos, los pocos españoles que han estado en otros campos, llevan el triángulo rojo. El día empezaba a las 5 de la mañana, en plena noche cerrada. A las cinco, en verano, a las 4 de la mañana, sonaba la campana, y yo corriendo a la calle, a hacer la cama y lo más rápido a la calle. Sí. Y ya no entrabas en la barraca hasta por la noche. ¿Y cómo era el día allí? ¿Qué hacíais durante el día? El día de trabajo. Sí. Un día en general, sí. En invierno esperaban a que el día apuntaría para que saldrían los comandos de trabajo. Sí. Esto era por la seguridad, ¿eh? La gente se escapaba, lo que fuera. Y en verano, lo mismo. O sea, que el horario de despertar a la gente era a las 4 de la mañana. Sí. Pero en verano no podía salir antes de las 7, no podía ir a trabajar. Porque aún hacía noche. Aunque hacía pasar el tiempo, había a pisar la nieve en la plaza donde formábamos, o a hacer ejercicio, de cualquier manera, a castigarte. Así que esto cuando estabas en la barraca de los que nosotros decíamos los despequegas, los proletarios, los pobres que tenían mal trabajo, que no tenían, que los que estaban ya para morir, ¿eh? Porque los que tenían buenas plazas ya los ponían en barracas especiales, ¿eh? Por ejemplo, los que trabajaban en la cocina ya tenían la barraca número 2, que era para todos los enchufados, como nosotros lo llamamos. Allí estaban los que eran médicos, esto y lo otro. Todos allí. Y eso sí, eso tenían comida, pues se espabilaban para coger. Y porque si tenías un buen puesto, podías lograr lo que querías. Sí. Pero el pobre que no, que estaba delante, abajo de la escalera, ese, si no tenía ninguna ayuda, duraba muy poco. ¿Comíais sopa de berzas, nabos, remolacha o trigo? Sí. El trigo era lo menos repugnante. No, era lo mejor, porque era el mejor alimento, claro. Y mucho mejor. Pero en general, según cuando había, por ejemplo, que eran la temporada de las coles, pues que comías coles durante no sé cuánto tiempo. Si no, nabos, remolacha, todo eso iba a ir a uno. Pero nabos, no te creas que eran nabos, de hecho, que eran para las vacas, para los animales. Pasabais revista varias veces al día, ¿no? Si la revista, pues no faltaban, ¿eh? No faltaba. Si trabajas, por ejemplo, si trabajas a la cantera, salías, te contaban en el campo, salías a trabajar, antes de empezar a trabajar, sí, formaban, te tenías que formar por equipos de trabajo, y te contaban otra vez, y después ya a trabajar. Y por la noche lo mismo, te contaban antes de salir para el campo, sí. Y en el campo después, el final era la que contaba en el campo. Bueno, Ramiro, ¿cómo era la higiene en los barracones? La higiene, piojos, en fin, sí. ¿Qué había? A un momento dado, o sea, porque el campo de Matarse no viste los otros, ¿eh? Pero que veía las instalaciones, ya coño, pues todo esto es un sanatorio, porque los sanitarios, los váteres, todo eso, estaba realmente limpísimo, ¿eh? Y moderno, con agua corriente, todo. Eso está, las instalaciones estaban muy bien, pero no gozabas, al contrario, servían para castigarte. Por ejemplo, en el váter o así, no te quedarías mucho tiempo en el retén, pues si pasaba el jefe en vez de en cuando, salías con los pantalones en la mano corriendo, ¿eh? Y a palos. No, ni siquiera podías ir al bate tranquilo. Uh-huh. ¿Y vosotros en la cama cómo era la higiene que teníais en los camastros? ¿Eh? ¿La higiene de los camastros? Pues, como te digo, al final, por ejemplo, sí. Cuando nosotros llegamos al campo, está limpio. Pero después hemos llegado a tener piojos, pero bueno, uf, los sacabas a montones, ¿eh? Y ya, hasta que un día decidieron de hacer una desinfección. Y le hicieron como es debido, porque... ¿Te hiciste, Ramiro? Luego ya no vimos nunca un piojo, ¿eh? Ramiro, vamos terminando. Te hiciste un corte en la pierna y fuiste sí. Al hospital, ¿no? Sí. ¿Qué sí, te dijeron ahí? Caí una piedra y me hice una herida. Y como pasaba justo al lado de una vena, la herida, sí. Una variz, si quieres, pues eso no se cicatrizaba, y el trabajo no se cicatrizaba nunca, y eso lo he llevado yo 2 años, la herida esa. ¿Pero te querían amputar la pierna? Sí, porque cuando se me ocurrió, o sea, de pedir para ir a la enfermería, ¿eh? Al médico, que me vería al médico, era un comandante que después supimos que murió en el año 43, me parece, sí. En el frente ruso. Uh-huh. Bueno, ese cuando vio la herida, eso que era, yo creo que era médico como yo, de orden de cortar, de hospitalizarlo y lo cortaremos la pierna. Yo ya entendía bien el alemán en ese momento, comprendí bien lo que me dijo. No me lo decía a mí, se lo decía a los enfermeros que eran presos. Sí. Y uno de los enfermeros era un cura alemán, que estaba allí con el triángulo de maricón, ¿eh? Sí. De Tiago Rosa, no sé sí. Lo que había hecho, pero muy buena persona y hablaba un poco español. Y ese me cogió, cuando yo pasé a ver al médico, el médico dijo, bueno, no tenemos que hospitalizarlo y cortaremos la pierna. Yo cuando vi eso, digo, estás corriendo tú, si no vienes a buscarme la barraca, no me corta la pierna tú a mí. Y el alemán ese, cuando eso dice, ven para acá, porque allí eso, todo era gritos, y como de mal genio él, ven aquí, para ponerme la venda, y mientras que me ponía la venda, que eran vendas de papel, que no la gasa, me dijo, dice, ¿has comprendido lo que ha dicho el oficial? Digo, sí, sí, he comprendido, dice, pues no metas más los pies por aquí, dice, vienes por la noche después de la formación, vienes a verme a la enfermería, porque él dormía en la enfermería, dice, yo te haré una cura por semana, más no puedo. Una cura por semana te la puedo hacer. Sí. Y así eso duró, no sé, 2 años aproximadamente. ¿Qué nos puedes contar, Ramiro, del soldado de las SS y el ruso en las escaleras de la muerte? No te he comprendido tu pregunta. Había un soldado que le pidió a un ruso que se tirase al vacío. Desde arriba, desde las escaleras. Sí, cuéntanos, ¿cómo tuviste aquello? Tú estabas comiendo y de repente, pues bueno... Estabas en medio de esa escena. Lo llamó y dice, tú vas a subir arriba y te tiras por él, dijo, pongo y todo. Y el otro, pues, subió además, el pobre ya estaba medio muerto, porque había toda la mañana había estado aterrados con él, una paliza, estaba el tío, pero que ya no aguantaba de pies y se ve que tenía esta gana ya de morir. Y subió, se tiró y qué sorpresa que... Pasa unos minutos, lleva que el tío se levantó, no estaba muerto. Y el mismo SS se quedó extrañado el tío, ¿eh? Dice, vuelve a subir. Y subió la segunda vez, entonces y cayó y ahí se quedó, se ve que se pegó un golpe bien dado. Tu hermano acabó, tu hermano Manuel acabó en la fábrica de las V2, ¿no? Que allí el trabajo era bastante duro. Bueno, hacían todo allí, ¿no? Donde él estaba era una fábrica de combustible, tanque. De combustible para las bombas volantes V2, ¿no? No, en otro sitio las hacían, pero donde él trabajaba, que era el comando Steyr. Steyr era la marca de un vehículo que fabricaban antes de la guerra en esa fábrica. Y guardó ese nombre, Steyr. Pero ahí hacían tanques. Sí. No, y ese es donde trabajó mi hermano. ¿Cómo fue vuestra relación dentro de esta barbarie? ¿Cómo sobrevivisteis? ¿Cuál es la historia de tu hermano y la historia de tu padre? Pues mi padre, de hecho, que tuve la suerte de que una vez que se colocó en las patatas, yo ya estaba tranquilo, porque por lo menos allí durante el trabajo nadie le pegaba, sí. Y sabía que nadie le pegaría, y además estaba con calefacción en la cocina, no podía tener frío, no se mojaba, o sea que era, como decíamos nosotros, un enchufe de primera, ¿eh? Y además siempre cogía algo más de comida, porque había españoles que trabajaban como cocineros arriba en el primer piso, y siempre a los amigos pues les podían pasar un poco de comida. Con peligro me lo hacían. ¿Cuáles son los últimos días de tu padre y de tu hermano? ¿Los últimos días? Los últimos días de vida. Hombre, mi padre murió en París, ¿eh? Uh-huh. O sea que mi padre vino a una Francia vivo, ya venía muy enfermo y murió un mes después en el hospital a Saint-Pestrier en París. ¿Y tu hermano? Mi hermano pues hizo la locura, se metió la cabeza de ir a ver a mi madre, o sea que se fue a Toulouse, allí se encontró con un amigo catalán que había estado con él, el mismo comando, y ese amigo catalán tenía su familia en los Pirineos, no muy lejos de la frontera. Sí. O sea que tenía quizás 2 horas andando para ir hasta su casa. Y con frecuencia por la noche pasaba la frontera para ir a ver a su madre. Y se calentó mi hermano con él y se metió en la cabeza de que si iba y quiso ir a ver a mi madre. Pero no se ha dado cuenta que mi hermano tenía que atravesar toda España para ir hasta el País Vasco. Sí. No toda la España, pero fui mucho. Y no llegó. Se encontraron con la Guardia Civil y murió. Esto lo que yo supe porque tenía un primo en el Colindres, en España, que él era de la Falange, y ese se quiso enterarse y indagó en el cuartel de la Guardia Civil, pues, y llegó, o sea, que le dieron una contestación muy, para mí no tenía ningún valor, porque él me mandó la carta que habían contestado, no había ningún cuño y ninguna firma. Simplemente escrito a máquina con tinta roja diciendo fulano de tal murió en un encuentro con la Guardia Civil en la Collada de Tosas. La Collada de Tosas es una parte de los Pirineos, ¿eh? ¿Cómo viviste? Que aún lo guardo ese papel. Ramiro, ¿cómo viviste la liberación de Mauthausen y cuándo conociste a Nini? Pues una vez regresada a París. Nos traían en el avión. Estabas en el campo y los americanos liberan el campo, ¿no? Sí, sí, liberaron el campo y allí, pues bueno, después cada nacionalidad esperaba a ser evacuado. Es decir, los alemanes habían abandonado el campo ante la cercanía de las tropas. Sí, habían dejado los últimos días, eran los bomberos de Viena que guardaban el campo. Fue que esa gente no tenía ninguna responsabilidad y fueron ellos que entregaron el campo a las autoridades americanas. Sí. O sea que los americanos los hicieron prisioneros. ¿Y cómo conociste a Nini? Pues luego al regreso de eso, porque regresando de Alemania, nos traían los mismos aviones americanos que iban con el abastecimiento para las tropas de ocupación allí, descargaban y 50 deportados, subíamos 50 en cada avión y para París. Y es así como vine yo por avión. Y al llegar a París, venían los autobuses de la línea de París, venían a buscarnos al aeropuerto. Y en cada autobús había un soldado francés que hacía el servicio militar en la aviación. Está como servicio para organizar, en fin, responsable del autobús. Sí. Y en el autobús que es de tren, el que estaba allí, el francés este, yo lo vi, estaba hablando con otros compañeros y que me hacían, los compañeros se dirigían hacia mí con sus gestos, ¿sí? Y entonces ya vino él después hacia mí, que hablaba el español perfecto, y me dice, ¿tú vienes de Matausen? Digo, sí. Dice, ¿no has conocido a fulano de tal? Digo, hombre, digo, sí, a paisano mío de Santander. Dice, sí, es de Santander. Digo, sí, era íntimo amigo, porque era más viejo que yo, íntimo amigo de mi padre. Y entonces me dijo, dice, ¿era mi tío? Dice, yo digo, sí, pero ha muerto, deja él, ¿eh? Y me dice, no, eso que lo sabíamos, nos habíamos enterado por la Cruz Roja. Dice, pero... ¿Y a Nini cómo la conociste, Ramiro? Bueno, y ya hay que te voy a decir. Ah. Me dice, mira, la dirección de mi familia... Tú no vayas a los refugios, vas a llevar a refugios, vais a estar muy bien, pero tú no vayas, vete a mi casa, que te alistarás en familia, en fin. El muchacho muy amable. Y yo en París me encontraba perdido, porque salir de Matausen, medio salvajes allí, me encontraba en una ciudad como París, no sabemos andar de la noche, en fin. No iba. O sea que en vez de ir a buscar a la casa, como la había prometido a él, digo, y iré mañana, el tiempo pasaba. Y un día me encontré en el Hotel Utesia, que íbamos allí para hacer nuestra documentación y todo, con un amigo, y dice, hombre, hay una familia que te está buscando por todas las partes, todos los días viene allí al centro, porque ellos estaban en el mismo barrio, sí. Y preguntando por ti. Entonces ya me dio vergüenza, digo, bueno, pues voy a ver. Y me dice, pues mira, vente con nosotros, que sabemos dónde vive y todo, y me fui con ellos. Y resulta que la señora esa, pues, me dice, vete inmediatamente, coges tu maleta, tu ropa, y te vienes a mi casa. Dice, tú no vas a ningún centro. Y dice, así, fui a casa de ellos. Tenían una hija y ese chico, que es militar, que yo encontré en autobús. La hija trabajaba con mi mujer en el Ministerio de la Guerra, que era un servicio buscando los colaboradores y crímenes de guerra. Muy bien. Y esa chica, pues, la habló a mi mujer y dijo, ha venido un español, dice que viene de Mataos, no hay que ver, todo el otro le explicaba lo que yo les había explicado. Y así dice, mira, vienes a mi casa, te lo presentaré, y así nos conocimos. Así os conocisteis. En casa de esa chica. Fuisteis a Laredo, supongo, a ver a tu madre. Sí, eso era cuando pude, porque yo, cuando llegamos de Alemania, no pude ir a España aún, ¿eh? No. ¿Hasta qué año? ¿Eh? ¿Hasta qué año? Pues no me recuerdo exactamente, pero ahora sería el año 56 o 57. ¿Y tu padre ya había fallecido? Sí, sí. ¿Y tu madre lo sabía? Un mes después de llegar a París. ¿Tu madre sabía que tu padre había fallecido ya? Sí. Ya se había enterado. Bueno, Ramiro, pues sí, ha sido un placer. A mí me gustaría, antes de despedir, sí, a Ramiro, que a veces es complicado escuchar y seguir la entrevista, porque es duro. Me parece que, aunque sea solamente de escuchante, ¿no?, y de espectadora auditiva, me cuesta a veces mantenerme serena, ¿no?, después de escuchar el testimonio, sobre todo cuando hablas del sufrimiento que, más que en carnes propias, lo vivías cuando era alguien de tu familia, tu padre o tu hermano. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es si se puede perdonar, Ramiro, si sientes la necesidad de perdonar, que igual no la sientes, o cómo se gestiona los sentimientos que te anidan después de una experiencia tan dramática. Yo tengo un principio que perdono, pero no olvido. ¿Y se puede hacer eso, perdonar y no olvidar? Hombre, yo hasta ahora parece que lo... Que lo has conseguido. Sí. Es necesario para poder sobrevivir, imagino, ¿no? Sí, porque no se puede tampoco vivir siempre con el odio, ¿eh? Claro. Ya desde luego que yo he visto la liberación del campo y eso, pues ha habido mucha... que se han hecho cosas que yo lo comprendo. De que gente que ha estado maltratado por otro durante años o meses, pues cuando tiene la ocasión, hace lo mismo o lo mata o que sea. Y a la liberación del campo, pues que cuando los americanos le dieron al campo, no se hicieron cargo del campo inmediatamente. Así que dejaron un cierto tiempo para que hacer un poco justicia como para crear allí en el interior del campo. Ellos no. No sé, no se mezclaban al principio, después sí, después ya hubo orden, pero al principio las primeras horas en el campo fueron terribles por eso. Supongo que hubo mucha gente que se cogió la justicia por su mano, ¿no? Contra los capos, contra las SS. Sí. Los jefes de barraca, los cabos, toda esa gente, fíjate que las ganas que la gente tenía de engancharlos. Claro, pero sin embargo, Ramiro, en su voz es que se transmite mucha serenidad, ¿no? No hay, ha contado todo, que además tiene mucha, bueno, mucha atrocidad, ¿no? El testimonio. Y sin embargo no se entrevé nada de odio, ni de rencor, ni de inquina, ¿no? Por eso me parece muy impresionante. Así no, que nunca ha sido vengativo. Uh-huh. Qué bueno. Yo me ha gustado de. Pues Ramiro, sí. Ramiro Santisteban, muchas gracias por esa experiencia como superviviente del campo de exterminio de Mauthausen. Ya su testimonio es uno de los últimos que quedan a fecha de hoy, ¿verdad? Porque la gente con su experiencia pues se nos va yendo. El año pasado tuvimos a Mariano Constante. Fallecido ya. Sí, lo he conocido muy bien. Sí. Ya murió, ¿eh? Sí, murió el año pasado, sí. Desgraciadamente. Y bueno, pues usted cuídese. Bueno, cuídate. Ahora se ha hablado bien. Sí, Ramiro. Perfecto español. Me han dicho, Ramiro, que conduces con 90 años. Hombre, tienes tu coche. Hasta ahora aún conduzco, ¿eh? Por París, con 90 sí, años. Y mi mujer no me ha dicho que tiene miedo, así que. Ah, bueno. Oye, amigo. Lo único que me prohíbe es cuando conduzco que no mire a las chicas que pasan a lo del coche. Claro, le puede distraer. Eso es. Amigo, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Te mandamos un abrazo desde España, de Cántabro a Cántabro también. Porque Cantabria se lleva dentro y no sé qué tiene nuestra tierruca. No, hombre, es un buen país Cantabria, ¿eh? Claro que tiene un montón de cosas. Bueno, buenas. País no, es una provincia, ¿no? Hombre, todavía país no, el país es el que tenemos al lado, que se quiere independizar. Pero todavía nosotros no. Bueno, Ramiro, un placer. Pues nada, encantado de haber hablado un poco con vosotros. Y si en algo puedo serviros. Seguro que sí, hombre. Aquí estoy aún por el presente, ¿eh? Seguro más que adelante sí. No sabemos. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. ¿Eh? Adiós. Vale, palomita. Adiós. Bien, amigos, y continuamos en primera clase con la segunda parte. Lo prometido es deuda y ahora tenemos, bueno, gozamos de la compañía de la escritora de Amanece en París, ni más ni menos que Paloma Sanz. Buenas tardes, Paloma Sanz. Hola, buenas tardes de nuevo, Vidal, ¿qué tal? Bueno, pues se nos ha ido Ramiro, te tenemos aquí. Y quería hacerte unas preguntas, sobre todo, ¿cómo llegaste a desarrollar esta obra que viene a colación? Es decir, que estamos trabajando, ¿no? Pues sí. Yo leí una entrevista que le hicieron a Ramiro en un periódico de tirada nacional y me entusiasmó cómo hablaba y cómo contaba la historia del siglo XX. En primera persona, claro, porque él era un superviviente de un campo de exterminio. Me puse en contacto con él. Primero, yo trabajo para Planeta, para Grupo Planeta, para temas de hoy, y les dije que si les interesaba esa historia, para novelarla. Y les pareció estupendo, y a mi editora concretamente, a Raquel Gisbert, le pareció una historia muy apasionante, y además pues que era hacer una llamada a todo lo que había ocurrido sobre el nazismo, y sobre un tema que además se desconocían muchísimas cosas, porque el tema de los españoles en los campos de exterminio no está demasiado contado. Y bueno, entonces me llamé a Ramiro, me puse en contacto con él, que vivía en París con su esposa, con Nini, y él aceptó que yo le fuera a ver y que tuviéramos una primera entrevista. Y en esa primera entrevista, pues se vio que nos caímos muy bien. Nos caímos muy bien y había unas buenas vibraciones entre los dos, y entonces aceptó que yo me fuera allá a vivir. Me cogí un hotel cerca de su casa, iba todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, a entrevistarle con la grabadora, comía con ellos, porque Nini cocina fenomenal, y comía con ellos, y generalmente también cenaba con ellos, o sea que era una jornada muy intensiva, y así empezó todo. Haces una combinación de investigación y narrativa. ¿Hay más investigación o más narrativa? Hay de las dos cosas. Yo soy periodista y entonces es un testimonio muy periodístico, pero al mismo tiempo, mirando que el lector le pudiera interesar más el tema, yo quise hacerlo novelado. Mi vocación desde niña ha sido la de escritora, y entonces pues he leído muchísimo, de hecho leo muchísimo, y yo creo que ha quedado una historia totalmente cierta, porque todos los datos son los que son y no hay nada inventado en lo que a historia se refiere, pero bueno, la narrativa sí que es muy literaria, por supuesto. ¿Qué quiere significar cuando sobre Ramiro y Nini expresas al final de tu libro, vaciándose de recuerdos en mi presencia, en ocasiones con desmesurada carga emocional? Pues porque había momentos que cuando yo le tiraba del hilo y a Ramiro se le quebraba la voz, porque es normal, ha estado muchísimas veces al borde de la muerte, han estado a punto de matarle en muchísimas ocasiones, de hecho ha perdido a su padre allí nada más salir del campo de exterminio, y a consecuencia de las secuelas que le quedaron al padre, y a Manuel también le ha perdido prácticamente nada más salir del campo de exterminio de Mauthausen. Entonces, claro, había veces que cuando yo indagaba demasiado y quería saber, pues a él se le quebraba la voz y teníamos que esperar, y yo misma me emocionaba porque lo estaba viviendo en ese momento con él. Yo ya me convertí desde casi un primer momento en una amiga de él. Entonces, claro, sus penas y sus terribles recuerdos los compartía, y era muy muy emotivo, muy muy muy emotivo, la verdad, mucho más para él, por supuesto, pero yo también lo vivía así. ¿Hasta qué punto has comprometido tu vida profesional y privada para conducir con efectividad este histórico proyecto testimonial? Yo creo que mi vida profesional se ha enriquecido muchísimo con este libro, y mi vida personal, yo, que soy una persona muy alegre, muy optimista, he pasado un año que estaba desdibujada, ni me reconocía a mí misma, porque era un personaje muchísimo más melancólico de lo que yo soy habitualmente, y sí que me cambió el carácter. Lo que pasa es que, bueno, yo me he ido rehaciendo y vuelvo a mi ser, pero sí que ha habido momentos que estaba desdibujada, no me reconocía, por eso, por todo lo que había tenido que escribir, luego yo aquí sola, en mi ordenador, dándole vueltas a todo lo que me había contado, escuchando el testimonio de Ramiro, documentándome sobre esa época histórica, y era muy, muy doloroso, muy, muy doloroso, porque es el maldito siglo XX, lo peor del siglo XX, me ha tocado a mí escribirlo. ¿Te has sumergido con tu mente en los oscuros rincones de las barracas de Mauthausen en 1940? Desde luego que sí. Y cuando visité todo el lugar y pasé por las barracas, por los barracones, por la enfermería, por las cámaras de gas, pues fue terrible. La verdad es que ahora mismo también a mí se me quiebra la voz, porque es una experiencia única. Y además saber que mi amigo Ramiro había estado allí durante 5 años, por lo que había pasado, por lo que le habían hecho pasar, lo que había visto, porque, bueno, él al fin y al cabo es un soplo de esperanza, porque está aquí vivo con 89 años, pero la mayoría de sus amigos perdieron la vida allí, perdieron la vida a manos de los nazis, y lo que allí se había vivido, y yo lo respiraba y yo lo podía percibir, fue muy dramático, muy dramático, y todavía lo recuerdo con verdadero horror. ¿Y por qué Amanece en París? Porque cuando salió Ramiro y cuando liberaron el campo, los franceses fueron los únicos que se hicieron cargo de los españoles apátridas, entre comillas, que estaban allí en ese campo de exterminio sin saber dónde ir, dónde dirigirse, porque a España no podían venir, porque estaba el régimen franquista. Y él llegó a París, los franceses le tendieron, el gobierno francés le tendió una mano, y él conoció a Nini, que ella era secretaria en el Ministerio de Justicia francés y rastreaba a los franceses que habían desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, y ella sabía muy bien por lo que había pasado aquel hombre y se enamoró locamente de él, y ella fue la que le sacó adelante y le salvó de la locura. Por eso Amanecer, pues es el aire limpio de la mañana, cuando nada está viciado, y él encontró su amanecer en París, empezó a vivir, había vivido una adolescencia de muerte absoluta y total de mano de los nazis, y sin embargo Nini le cogió de la mano para devolverle la vida en un amanecer en París. Pero, ¿amanece en el infierno o amanece al salir del infierno? Amanece al salir del infierno, amanece con la mujer que le quiere, con la mujer que le ama y con la mujer con la que hace una nueva vida, que es su hijo Patrick. Ellos hacen rehacen su vida juntos, y porque Nini también habla muchísimas cosas, a mí me ha contado muchísimas cosas que no figuran en el libro, de la Segunda Guerra Mundial, cómo tenían que salir de sus casas en París, porque tenían mucho miedo de los bombardeos de los aviones nazis, y bueno, pues también tiene una vida tremenda, ¿no? Y bueno, ellos dos se apoyan el uno al otro, sobre todo Nini apoya a Ramiro y le saca adelante y le convierte en un hombre sin traumas y sin heridas, bueno, con muchísimas cicatrices, pero que es capaz de vivir una vida normal y crear una familia normal como la que nosotros tenemos. ¿Qué te sugieren los nombres de Fran Thierrys, Francesc Boix o Mariano Constante? Bueno, pues mira, el primero es un asesino nazi que murió como tal, como un cobarde, además, porque fueron a por él y además, pues nada, se disfrazaba y bueno, pues luego al final cayó y murió como un cobarde, como un asesino criminal. El segundo es Boix, que es un gran fotógrafo, que ya era un gran fotógrafo antes de que le apresaran los alemanes nazis en Francia y le llevaran al campo de exterminio de Mauthausen, y gracias a él conocemos todo lo que pasó allí, porque él lo refleja en sus fotografías y le debemos muchísimo a él. Y el tercero, pues es un gran literato que no he leído nada de él, era un comunista que también le apresaron y que ha escrito muchísimo sobre aquella época, y tengo pendiente leer su obra, que todavía no he podido leerla, pero tengo muchísimas referencias sobre ella, y además Ramiro me ha hablado muy bien de él, aunque Ramiro nunca ha sido comunista ni ha pertenecido a ningún partido político. Eso es lo bueno de él, que a él le cogieron muy jovencito, su padre sí, Nicasio, pertenecía al Partido Socialista, pero él jamás ha sido político, o sea, él ha sido prisionero siendo un adolescente y no se sabe todavía por qué, porque él nunca ni siquiera fue político, ni cometió ningún crimen en su vida, ni fue nunca político, o sea, ni siquiera le podían haber cogido prisionero de guerra como alguien que ejercía en algún partido político, porque no lo era. ¿Qué me puedes decir de las escaleras de la muerte de Mauthausen? Bueno, pues yo las subí, yo subí esos escalones diabólicos que en parte los construyó Ramiro y sus compañeros, porque fueron de los primeros que llegaron al campo de exterminio de Mauthausen, y el campo casi todo lo construyeron los españoles que llegaron pues en aquella época. Y pues un escalofrío cada vez que la recuerdo. Yo, que soy una persona sana y todavía joven, me costó trabajo subirlas, pues me puedo imaginar aquella gente sin comer apenas y subiendo un peso en piedra casi más que lo que pesaban ellos mismos, o sea, porque subían piedras de la cantera de 50 kilos, y me puedo imaginar lo que era subir y bajar aquellas escaleras durante todo el día con la carga que llevaban encima. Pues eso, morían como moscas, y lo más inhumano y lo más bestial que te puedes imaginar. También hablabas de las grandes cajas, ¿no?, que cargaban a los hombros, entre cuatro, que llevaban dentro excremento. Sí, bajaban todos los días, prisioneros bajaban, una especie de retretes de madera. Allí hay muchísimos bosques y hay muchísima madera, entonces bajaban unos retretes que es los que utilizaban para hacer sus necesidades. Y al finalizar la jornada los tenían que subir por aquellas escaleras que subían entre cuatro, y generalmente los cabos mandaban que fueran judíos, porque eran los primeros que caían, ¿no? Y claro, los que iban detrás, los dos pobres que iban detrás, pues iban tragando pues todos los excrementos que iban cayendo según iban subiendo. Y encima los cabos y las SS les gritaban que eran unos cerdos asquerosos porque olían mal, y los llevaban al crematorio exhaustos y los... Bueno, es que son cosas tan tremendas y tanto se puede contar sobre aquella época y sobre lo que hicieron los nazis, que es escalofriante. Cada escalera estaba diseñada de una forma distinta para que, bueno, pues te cayeras o te dejases ahí el tobillo, ¿no? Sí, las escaleras, bueno, no estaban diseñadas, estaban hechas de aquella manera, y tenías mucho que tener muchísimo cuidado subiendo o bajando, porque te podías caer muy fácilmente. O sea, no eran escaleras como las que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Eran unas escaleras de piedra, pues eso, de mal construidas. Gracias al prisionero de Mauthausen, Francis Boix, y a sus pruebas fotográficas que testimonian la visita del SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner al campo de exterminio, este fue ejecutado en Nuremberg en octubre de 1946, pese a su insistente negación de la existencia del Holocausto. Tras esta experiencia, ¿tú piensas que las ejecuciones por ahorcamiento de los altos mandos de Nuremberg fueron justas? Mira, yo no soy partidaria de la pena de muerte, en ningún caso, pero sí soy partidaria de la cadena perpetua, porque estos hombres tenían que reflexionar sobre lo que habían hecho, y yo creo que sí que tendrían que haber pasado toda su vida a veces muerto en la cárcel. Y hubiera sido un testimonio muy, muy válido. Y en la historia tienen que figurar como lo que son, unos asesinos y unos criminales. Paloma, ¿sabes si salían los prisioneros del campo para hacer algunos trabajos, como sí, es el caso por de Ramiro? Supuesto que sí, había comandos. De hecho, Ramiro estuvo en más de un comando que trabajaba fuera, incluso en alguna empresa civil. Y sí, pero vamos, siempre vigilados por los soldados de las SS y siempre vigilados de cerca y, bueno, pues con unas condiciones lamentables igualmente. ¿Cómo es la vida de Ramiro una vez que son liberados del campo? Porque creo que los últimos días, según nos dijo él, aquello quedó al mando de los bomberos. Sí, aquello quedó a mando de los bomberos de Viena. Y bueno, luego llegaron los americanos y ya se hicieron cargo del campo. Y luego Paloma nos dice que llegan los americanos, pero no se hacen cargo del campo inmediatamente. Los dos primeros días no. Dejaron que hicieran los presos, los americanos dejaron que los presos hicieran justicia. Ajusticiaron a sus verdugos. Y algunos, es verdad que mataron a muchos nazis allí en el mismo campo y a gente, bueno, hubo mucho revancherismo. Y Ramiro en ese momento se quitó de en medio porque no... Él no es ningún asesino y no quería ni siquiera ver lo que estaba pasando allí. Tuvo la oportunidad, como él había estado trabajando en un comando en una casa del pueblo, cerca del campo, pues sí, estaba allí más o menos refugiado, ¿no? Pero luego, bueno, sí, luego ya se fue, gracias a los americanos, le llevaron en unos aviones a París y allí pues ya es cuando rehizo su vida, cuando conoció, casi inmediatamente conoció a Nini. Se enamoraron y fue cuando ya rehizo su vida. ¿Y llegó a España, supongo? ¿Vio a su madre? No, pasaron muchos años hasta que llegó a España y vio a su madre. Porque, claro, él está muy etiquetado y no podía, estando Franco en el gobierno, no podía él venir a España tan fácilmente. Y ya fue cuando tenía nacionalidad española, él se resistía a cambiarse de nacionalidad. Él estaba como apátrida, pero no quería tener nacionalidad francesa porque él era español para él y para él España ahora mismo es lo más. Pero claro, él tuvo a su hijo Patrick y por amor a su hijo, porque su hijo no perdiera pues muchos beneficios que tenía siendo francés su padre, pues se nacionalizó francés y entonces fue con pasaporte francés fue cuando pudo venirse a Laredo a ver a su madre. Y bueno, al año siguiente su madre murió, o sea que estuvo a punto de no volverla a ver. Y ahí había seis hermanos más, ¿no? Sí, Margarita, la mayor, se quedó soltera, porque claro, al morir el padre y al morir Manuel, pues ella no se quiso casar para poder estar más cerca de su madre y cuidar de sus hermanos pequeños. O sea, tú imagínate, fue como hacerse monja casi, ¿no? Uh-huh. Y luego los otros hermanos, pues sí, algunos se casaron, otros... Uno creo que fue a trabajar a Suiza, que creo que todavía sigue allí. Y bueno, algunos ya han muerto, sí, porque claro, date cuenta que Ramiro tiene 89 años. Es muy longevo, pero algunos de sus hermanos ya han muerto. Quedan creo que tres, además de él. Muy bien, Paloma Sanz, escritora y periodista, autora de Amanece en París. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Vidal, y siempre que lo necesites, aquí estaré. Un abrazo. Un abrazo. Has escuchado En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. En Primera Clase ahora también en Internet, a través de